22 de febrero de 1939 falleció Antonio Machado, uno de los mejores poetas que ha parido esta península ibérica. Así pues, leeremos algunos de sus versos. Continuando con el carnaval, haremos un repaso histórico de esta fiesta para presentar la primavera. Hablaremos no solamente del carnaval de Bielsa, que es el más conocido, sino también el de otros territorios del Sobrarbe, del Alto Aragón y de otros lugares de Aragón. En la sección Las zapatistas no están solas, hoy hablaremos de la campaña nacional e internacional para pedir libertad y justicia para Atenco. Y si el pasado domingo teníamos a tres buenas gentes de la Asamblea del Centro Social Ocupado Mercaos, hoy os comentaremos que desgraciadamente la represión ha vuelto a actuar una vez más en esta ciudad y el local está tapiado y el proyecto roto. Evidentemente el proyecto en esa ubicación, porque la lucha sigue cada día con más personas, como descubrimos la pasada semana. También habrá espacio para cuando las guitarras dominaban la tierra y terminaremos el programa, como siempre, con la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. También presentaremos, como hacemos cada domingo, algunos discos, como este que estáis escuchando de Ángel Vergara y compañía, Falordias y Juglares. Cómoda, disfruta de esta bonita noche de domingo que empieza la enredadera. Si a lo largo del programa deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 976-2913-98. Ya sabes que aquí estamos encantados de que nos llaméis para comentar cualquier aspecto del programa, sugerencia o simplemente te apetezca hablar con nosotros. Y a lo largo de la semana te recordamos también nuestro correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Crisis Expo Bomba 2009. Vaya estrapalucio de la calle, lleva quien será la rosa o el silbante de ella, don dolor de truco que te pilla un costrangatí, madama volvió carnaval. El pasado viernes 20 de febrero, una impresionante comparsa de decididas disfrazadas tomamos las calles del centro de Zaragoza para celebrar el tercer carnaval alternativo contra la crisis Expo Bomba 2009. En esta ocasión se había elegido como tema los 20 años de la campaña de insumisión en Zaragoza y la crítica al militarismo en general, incluyendo en el mensaje la pasada y casi olvidada Expo 2008 y la fabricación en nuestra ciudad de bombas de racimo, motivo que inspiraba varios de los disfraces que se vieron en tan animado evento. La La verdad es que fue muy entretenido este carnaval, amenizado por la infatigable música de la New Charanga de Barrio Verde. Hubo disfraces de presos, un cardenal tipo Escrivá de Balaguer con un niño colgado en sus atributos sexuales. También hubo una carroza con un capitalista simbolizando la mercantilización de la universidad. Hubo lavanderas, las ya mentadas bombas de racimo, y los invendibles de Aragón No Se Vende también estuvieron allí con un montón más de gente. Y desde luego lo más bonito fue el homenaje a la lavandera, donde Belloc hizo su particular homenaje patrio a la bandera española. Allí se hizo un mensaje a las lavanderas. Se desplegaron una serie de sábanas con diferentes dibujos alusivos a las demenciales políticas locales, y hubo un pregón leído por una jotera del cantero de Torrero que estuvo realmente divertido. También se repartieron durante todo el recorrido, que fue desde el Paraninfo de la Universidad hasta la Plaza de la Madalena, pasando por el Tubo y por todas las calles del centro de la ciudad, se repartieron, como os decía, un montón de octavillas del centro social ocupado Mercaos, que luego, más tarde en el programa, os leeremos también aquí. Y como bien dice la crónica que os estamos comentando, no importa el frío, el calor, ser pocos o muchas, en 2010 volverá el carnaval. Os vamos a leer el pregón de este año porque sin duda tiene su gracia. Este es el carnaval Expo Bomba 09. Estamos aquí porque nuestro humor es a prueba de bomba, porque nuestro corazón bombea cachondeo, porque nos abomban los sentimientos, las bombas indiscriminadas de racimo y no, que no son de uvas y que se llevan vidas. Nos lo pasamos bomba usando las armas que nos deja el carnaval para enfrentar este mundo que nos ponen gris tirando a negro. Nosotras nos vamos de fiesta y le sacamos las vergüenzas a los poderosos, demostrando además que sí, que también tenemos historia y memoria. Porque hace 20 años hubo quien se lo pasó bomba, también sacando los colores al ejército y plantando cara al servicio militar. Quien decidió que la música militar le ponía la cabeza como un bombo y que frente al militarismo imperante habría que desobedecer con alegría, como lo hacemos hoy todos y todas. Sí, hablamos de la campaña de insumisión, de la desobediencia civil, nuestro divertido precedente que con humor y valentía plantó cara a los valientes por decreto, a los salvapatrias que viven de la guerra permanente aquí o en cualquier otra parte del mundo. 20 años de antimilitarismo, desobediencia e irreverencia. Pero se nos enciende la bombilla y tenemos mucho más que decir. Hablar de las bombas de verdad, de las que aún se venden desde nuestra ciudad, desde empresas como Instalaza, o de las que tiran el montón de militares que seguimos padeciendo en nuestro entorno. Tenemos muchos motivos para soltar bombazos de mala leche al pensar en una ciudad que se ha gastado la inversión pública de 30 años en dos para celebrar una expo absurda y despilfarradora, con un futuro más que incierto. Lanzamos bombas fétidas contra la idea de perpetuar las pesadillas de los grandes eventos como la Expo Lechuga del faraón Belloc, que promete acabar con el Soto de Cantalobos. Y como una bomba, nos cae que el gobierno de Aragón se esté aliando con una tropa de mafiosos para montar un imperio de casinos en mitad de los Monegros. En 2008 lo pasamos bomba, denunciando a gran escala. Esperamos que en 2010 ya no tengamos que hablar de él, por haberles estallado en los morros a sus promotores. Y se van mientras tanto, como bombas de jabón, por los aires los proyectos sociales eternamente arrinconados, la vida en la calle, en los barrios, con la gente. Pero todos los abusos del mundo no nos roban ni el buen humor que tenemos por bombonas, ni las ganas de fiesta. Una fiesta que debe ser permanente y transformadora. Un carnaval irreverente y continuo. Porque todos los poderosos no pueden evitarlo. Montados en bicis, somos un arma de descontaminación masiva. Tomándolo a calle, somos un arma de manifestación masiva. Riéndonos de todo, somos un arma de descojonación masiva. E intentando cambiar una realidad que nos agobia, somos un arma de transformación masiva. Viva el mal, muera el capital y, sobre todo, viva el carnaval. olvidada en la falta. He oído esta noche rugir el mar, lejanos soles olear de recuerdos. La marea del tiempo los lleva, los trae y los vuelve a llevar. Era tu caracola, obsesión de mi abuelo, navegante de sueños, que no vio el mar. Me juró que llevabas el océano dentro. Cuánto silencio cuesta aprender a escuchar. Cómo no supe hacerlo, ni entender tu misterio, que a un pastor y su nieto nos guardabas del mar. Cómo no supe verlo, ni creer al abuelo, si también yo soy hijo de un pueblo que cantaba era. Abuelo, caracol que en milenio no ha visto el mar, se puso serio y después en silencio se metió en esa caja y así, caracola, te fuiste al desván. Nunca más quiso verte, sopró al olvido y pegado oído se oyó cantar. Cuando el barco naufraga, cuando a pique va un sueño, al timón el primero se hunde su capitán. Tú le diste sirena, caballitos y estrellas, yo un puñado de arena y lo llamé realidad. Hoy por fin qué vergüenza, también yo oigo sirenas, ya está entiendo la letra, vivir en los basta, queremos soñar. La madrugada ronda ya mi ventana, mientras veo a mis hijos dormir en paz. Qué mar de sueños navega y buen viento, ola de tierra adentro, canción del recuerdo, habaneras y mar. Como a ti, caracola, nos canta por dentro un lejano mar. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, partizano, porta mi vida, que mi intento de morir. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. La enredadera, aquí son las 9 y 18 minutos en el subsuelo zaragozano. Esto es Radio Topo. Radio Topo no podía ser de otra manera. 15 años de vida 15 años hermanados con lo que fue el movimiento de insumisos, el movimiento antiimperialista y antimilitarista. Este fin de semana fue fin de semana de carnaval, pero también fue fin de semana de encuentro. Hoy nos contaban algunas de las personas que estuvieron en los actos, en recuerdo, en memoria, de amistad, de los 20 años de los primeros insumisos en Aragón. Se juntaron en una cena, se juntaron en varias fiestas, con diferentes tendencias, lógicamente. Ya sabéis que siempre hubo riñas y siempre las habrá, porque aquí en Aragón somos así, pero en cualquier caso, el movimiento insumiso se volvió a juntar y aquí en La Enredadera lo queremos poner en valor. Gracias a la lucha de esta gente, personas como yo y las más jóvenes que nos estáis escuchando, pues no nos tenemos que pegar un montón de meses aguantando gritos, aguantando estupideces y adoctrinándonos en, en valores autoritarios, belicistas, patriarcales y absolutamente estúpidos. Los antecedentes de lo que después pasó a ser un movimiento global por la insumisión fueron los objetores de conciencia que sufrieron represión y prisión en el Estado como testigos de Jehová. En la posguerra franquista, esta objeción de conciencia era por motivaciones exclusivamente religiosas y entre 1958 y 1976 fueron encarceladas al menos 285 personas con condenas totales de más de 3.218 años. Posteriormente, el gobierno socialista se encargaría de superar este récord franquista con los insumisos por otras razones políticas, morales o éticas. Sí que es verdad que la amnistía de 1977 benefició también a aquellos objetores, testigos de Jehová, que fueron excarcelados, más o menos unos 200 que estaban presos en ese año. La primera presentación colectiva de insumisos fue el 20 de febrero de 1989, cuando se presentaron 57 objetores insumisos, de los cuales 10 fueron detenidos. Los insumisos, desde entonces, no han perdido en ningún momento la dimensión colectiva de su desobediencia y la mayoría de ellos siguen muy activos en las luchas cotidianas allí donde están. Y es que desde esa fecha, desde aquel 20 de febrero del 89, no paró de crecer la cifra de insumisos. En 1990, a pesar de que había amenazas de cárcel para todos los insumisos, las cifras se doblaron y se volvieron a doblar de nuevo en 1991, sobre todo animados por la brutal ofensiva contra los países árabes, ¿no? La guerra del Golfo. La insumisión ya se había asumido como forma de lucha por diferentes grupos como Milicaca o colectivos autónomos como el Campi, aquí en Aragón. Este movimiento no paró de crecer y, por ejemplo, en el 96, el gobierno español expresó que había casi 8.000 objetores. Sin embargo, cifras de los propios movimientos antimilitaristas dicen que la cifra total de insumisos podría llegar a 50.000 personas, 12.000 de ellas en Cataluña. Ante semejante chaparrón, a finales de 1996, los gerifaltes del Estado español anunciaron el fin de la mili para el 2003. Sin embargo, la objeción de conciencia, que ya estaba convirtiéndose en un fenómeno de masas, hizo que acabara el servicio militar obligatorio a finales de 2001. Y es que desde que se anunció que el gobierno iba a acabar con la mili, se puso en marcha la llamada Operación Tonto el Último, que hizo que aumentara muchísimo el número de personas que eran llamadas a filas y no acudían, dejaban pasar el tiempo y se convertían en una especie de insumisos pasivos, ya que era bastante improbable su procesamiento y mucho menos pena de cárcel, ¿no?, por esos tiempos. A final del año 2000, según datos oficiales, ya había casi 1 millón de objetores reconocidos por el Ministerio de Justicia. Eran más o menos 940.000 personas las que tenían diferentes tipos de prórroga para no incorporarse al servicio militar o a la prestación social sustitutoria. Muchas de estas informaciones las hemos extraído del libro En legítima desobediencia, 30 años de antimilitarismo. Es un libro que se editó en 2002, cuando todavía permanecían en prisión los últimos insumisos en los cuarteles, a pesar de que la mili ya llevaba muerta 5 meses, y lo publicó el Movimiento de Objeción de Conciencia en colaboración con el colectivo independiente Traficantes de Sueños. Un libro que es una panorámica del movimiento antimilitarista en el Estado español, principalmente los últimos 30 años en su fase de desobediencia civil al reclutamiento forzoso. Bueno, pues bien, este libro lo disponéis también gratuito en formato PDF en internet si entráis en la página web www.antimilitaristas.org, la página web Insumisia, que es un poco el eje de la red de los diferentes colectivos antimilitaristas que siguen hoy vivos y activos. Ya sabéis, lo encontraréis allí, hay un enlace al libro En legítima desobediencia, 30 años de antimilitarismo. Hay que recordar aquí que la primera persona que forzó un consejo de guerra por temas de insumisión fue Pepe Beunza en 1971, pero es que si nos vamos más atrás podríamos hablar de expresiones puntuales en el siglo XIV o en el periodo de la Segunda República en la búsqueda y en el rescate de resistencias al militarismo, ya que este movimiento con diferentes enfoques pues ha existido desde hace muchísimos años. Este libro, En legítima desobediencia, 3 décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, está elaborado desde una parte del conglomerado social antimilitarista y es un trabajo, una pequeña muestra de los análisis, reflexiones y experiencias surgidas en el seno de esas movilizaciones en las 3 últimas décadas. Es la objeción, la insumisión y el antimilitarismo vistos por parte de sus protagonistas, objetoras, insumisos, antimilitaristas, principalmente dentro, cerca o delante del movimiento de objeción de conciencia. Mucha de esta gente, junto con otras personas que formaban parte de colectivos universitarios, madres de insumisos, comités de apoyo, colectivos autónomos, se reunieron ayer en Zaragoza en una cena que, según me han dicho, fue muy intensa. Vino gente de todo el territorio, gente que fue insumisa y que pasó temporadas en cárceles de Aragón y de otros lugares y que 20 años después se han vuelto a ver las calvas. En cualquier caso, las motivaciones fundamentales de este libro es, sin duda, el conseguir que la memoria viva que contiene se convierta en herramienta de las luchas del presente para la gente activa en el patio antimilitarista, y en otros movimientos de emancipación social. Y si queréis tener este libro en su edición de Traficantes de Sueños, pues ya sabéis que podéis contactar con este colectivo, Traficantes de Sueños. Tenéis un montón de enlaces, es muy sencillo pedirles libros a través de internet, también a través de Mala Raza lo podéis hacer, o a través de otras librerías como La Pantera Rosa u otras librerías de Zaragoza, o también podéis pedir los libros al MOC de Lavapiés, que tiene un correo que es moc.lavapiés@nodo50.org. Repito, moc.lavapiés@nodo50.org. Y para ilustrar musicalmente el movimiento de la insumisión, una canción que se la dedicamos a todos esos luchadores que siguen más allá de la lucha que hicieron hace 20 años, que pasaron por la cárcel, que la verdad es que estuvieron un montón de años al pie del cañón, y desde aquí la gente más joven tenemos que estar muy agradecidos a toda la lucha que hicieron. por el mundo, por nosotros, por las generaciones que vienen después, y lo que ha supuesto como cambio, ¿no?, en esta sociedad. No solamente el fin del servicio militar obligatorio, sino todas las tonterías que le estaban inventando con la prestación social sustitutoria, que era una manera de adoctrinar también un montón de movimientos sociales, y bueno, pues toda la rebeldía y toda la desobediencia que han protagonizado, ¿no? Esta canción es de Cojón Prieto, muchos ya la conoceréis, e ilustra muy bien lo que es el movimiento de la insumisión. Va por ustedes. ¡Que llega el rey del vodevil! Te mandan una carta. ¿Y no viene perfumada? Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil. ¡Oh, oye! Te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zaparrancho, no lo vas a resistir. Mi cerquito, se me cayó el chile. Di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la fuerza me gusta mogollón. Insumisión, mi sargento que lo tiren al filón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te come su marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la chingorría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! No me gusta la corneta, pa' eso me hago de la ETA. ¡Viva la revolución! ¡Entre en el estado! ¡Di que no! Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la cuerda me gusta mogollón. Insumisión, ya está puesto que lo tiren al tirón. Y te sales del rebaño. Uniforme. Me tira la cinta. Vete directo al morro. ¡Vale, vamos, pues! Y si no ves que a casita, que te informan y te explican lo que es la insumisión. ¿Y a toma en nota? ¿Suete? Y devuélveles la carta, que la mili no te encanta. Simplemente di que no. Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión. La fuerza me gusta mogollón. Insumisión. Ya está gente que lo tiren al tirón. Insumisión. La fuerza me gusta mogollón. Si te mandan una carta. Democracia parlamentaria, moderación, tolerancia, pluralismo político, estado de bienestar. noticiantes, os comentamos lo que ha sido el carnaval alternativo. Ya sabéis que tanto ayer como hoy ha habido otras muestras de carnaval en la ciudad de Zaragoza, pero es que por todo el territorio aragonés ha habido un montón de fiestas para empezar a decir adiós al invierno y dar la bienvenida a la primavera. Precisamente queríamos hoy en La Enredadera contaros algunas anécdotas, algunos pedazos de la historia, para que entendamos un poquito mejor de dónde viene el carnaval en Aragón. El carnaval, o carnestolendas, es el nombre con el que se denominaban a los tres días que preceden al miércoles de ceniza. Posiblemente, etimológicamente, el nombre proviene del término italiano carnevale, que significa adiós a la carne. La celebración del carnaval es muy anterior al cristianismo y todos los pueblos de antigüedad tuvieron sus fiestas. El significado de la fiesta está unido a las viejas costumbres paganas de siembra, celebración del fin del invierno y llegada de la primavera, siendo un rito de fertilidad. Una de las principales características del carnaval es la inversión de valores. Hombres vestidos de mujeres, mujeres de hombres, pobres de ricos, ricos de pobres. Y todo esto está unido a la libertad de expresión a través de las máscaras, gozando así de una inmunidad total, al menos durante estos días. Todo esto en teoría, claro, porque está el percal represivo. Otra de las manifestaciones típicas es la mascarada y comparsa con disfraces, persiguiendo a las gentes por las calles y lanzándose unos a otros agua, harina, huevos o frutas, alborotando y produciendo ruidos con cencerros y latas. Los disfraces casi siempre vienen de ropas viejas o cambiando las de un sexo por las de otro. En muchos lugares también se festeja con comidas extraordinarias. Por ejemplo, aquí en Aragón es muy muy típico hacer los crespillos, las hojas de borraja rebozadas con harina y huevo y aderezadas con miel o azúcar, que bueno, tiene un simbolismo lunar y parece ser que con la ingestión de estos crespillos se intenta encrespar los poderes. Y evidentemente los miércoles de ceniza tenían lugar los entierros de la sardina, continuando con la gastronomía, donde una sardina dentro de una lata a modo de ataúd era llevada en procesión en muchos pueblos, simbolizando el final del carnaval. El carnaval aragonés es muy variopinto, cargado de historia, pero también de celebraciones perdidas, llenas de figuras alegóricas, sobre todo en el Alto Aragón. Figuras que algunas se han perdido, pero también muchos rituales que están conservados y mantenidos, e incluso otros recuperados a lo largo de toda la geografía aragonesa. En algunas zonas del Alto Aragón incluso se mantuvo la tradición del carnaval durante el franquismo. Normalmente el rito del espíritu de la abundancia es simbolizado por un animal, por un hombre o un muñeco que normalmente acaba siendo sacrificado. En Aragón, interesante e intenso es el carnaval de Bielsa. Algunas de las que nos escucháis sabemos que habéis estado por allí este fin de semana, que ni siquiera durante la guerra civil ni durante la represión de la dictadura se paralizó. Los mozos del pueblo se disfrazan de los personajes que componen la representación. Por una parte, las trangas, que son jóvenes con pieles de cabra y cuernos, dientes de patata y una tranca o tranga para perseguir a los niños, la cual emula un arado que será arrastrado por las calles como símbolo de la fertilidad de la tierra. A la espalda cargan grandes esquilas que hacen sonar constantemente. Y las madamas, las mozas de Bielsa, portan un vestido blanco adornado con cintas de colores y representan la pureza, que se mezclará con la bestialidad en una danzada. También hay otros personajes como el oso, que representa el fin de la hibernación y la llegada de la primavera, su domador, el amontato, que es una abuela que lleva en la grupa a un mozo, o el caballé, que es el símbolo de la lujuria necesaria en el rito de la fertilidad. En cualquier caso, el personaje principal del Carnaval de Bielsa lo encarna un muñeco de paja llamado Cornelio Zorrilla Carnaval, que el último día es juzgado, torturado y quemado, expiando los pecados de todo el pueblo. Ya sabéis que también hay tradiciones muy sonadas en carnaval en otros pueblos como Chistau, Plan, San Juan de Plan y otras zonas del Alto Aragón, los cuales recuerdan cómo se hacía el muñeco o peirote en casa del herrero, que luego es paseado sobre un burro por las calles mientras los mozos entran en las casas para recoger las viandas bailando bajo los disfraces. También hay otros muñecos distintos como el viejo y la vieja remolona en Torres de Montes o la vieja muñeca de Alcubierre. En el Pirineo tienen gran tradición las carnestoltes de Nerín, que ha recuperado la figura de su muñeco, en este caso llamado Carnuz. Este carnaval sí que lo conozco y está re bien. No más te mando, no me queda de respeto, porque perdilla y mostras paciencia, no. En Zimbabue, palestino sobrarme, y me saca para y se más cresta babulloso. Así nace, clavón para cuenta, porque será sacarme cada que me posesas más. Así pues, os animamos desde aquí a que descubráis estas tradiciones, estas fiestas del carnaval en Aragón, no solamente en Zaragoza, no solamente en la urbe. También en el mundo rural hay verdaderos fiestones, verdaderas verbenas, bailes y rondas que merece la pena descubrir. Todavía hay algunos carnavales que no se han celebrado, así que estad atentos a las convocatorias, que estos fines de semana, seguro que sobre todo en el Pirineo, hay propuestas muy interesantes. Ahora aquí en La Enredadera os vamos a dejar con una canción de este disco libro que nos hemos traído, de Ángel Vergara y compañía, llamado Falor Días de Juglares, editado por el Ligallo de Fablans del Aragonés hace ya algunos años. Os vamos a dejar con la canción 100 panderos. Que la disfrutéis. Señorita del balcón, écheme usted una peseta para poder componer esa triste pandereta. Que viva, viva, que viva, viva, que viva, viva la sal. Que viva, viva, que viva, viva la gresca de carnaval. Señorita del balcón, écheme usted el monedero para poder componer el pobrecito pandero. Que viva, viva, que viva, viva, que viva, viva la sal. Que viva, viva, que viva, viva la gresca del carnaval. Toda la lluvia te robo, toda te la robaré, toda te la robaré, hasta que me moriré. Ay, fandango, fandango, ay, bolero. Ay, fandango, fandango, ay, bolero. Ay, fandango, fandango, fandango. Fandango, toda la luna te robo, toda te la robaré, toda te la estoy robando, hasta que me moriré. Ay, fandango, fandango, ay, bolero. Ay, fandango, fandango, ay, bolero. Ay, fandango, fandango, fandango, fandanguillo, bolero y fandango. de Treviño creo que es la última. La última va dirigida a Chenoa y la hace Esteban Criado y dice: su disco cuesta alrededor de unos 20 euros y lo he conseguido por 2 euros gracias a un mochilero. Si no lo hago, no ahorro para ir a un concierto suyo. ¿Qué otras opciones tengo? Qué bien. Pues no tengo palabras cuando me dicen eso. Opciones son, supongo que es lo que estamos debatiendo aquí, entre piratería de internet, piratería de Tom Manta, pues no sé, es una persecución con ayudar, tener más medios por parte de la policía de fraude, perseguir, yo qué sé. Y yo realmente sí he de reconocer que bueno, que soy de directo, me gusta muchísimo cantar en directo, lo disfruto mucho, soy una persona que disfruto. No tengo palabras, Chenoa. Ay, mi muchacha, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas de cara. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay. Y aquí seguimos en La Enredadera, son las 10 y 46 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y tenemos un domingo más a nuestro gran amigo, poeta, cojo, loco, borracho, crápula, buena persona, don Julio Donoso. Buenas noches. Pues, estás aquí mal, ¿eh? Que te he dejado bien, ¿no? Bueno, bueno. Vamos a hablar hoy de poesía y... Y hoy no ha venido nadie porque no he podido contactar al final ni con Fran ni con Pasión Flamenca, no viene nadie, pero en los próximos programas estarán poetas jóvenes, grupos de flamenco. Por cierto, la locura de Mabuse, ¿te acuerdas que pusimos el disco? Va a ser telonero de Ojos de Brujo. Ole. Ahí les ha salido ese bolo. Pero eso, hablando de flamenco, he traído poesía, he traído varias. ¿Ibas a comentar algo? Me has dicho ahí a micrófono cerrado. Sí, luego cuando acabe la sección de Julio, venga. La poesía Rebelita Bernaria, comentaremos que hoy hace 70 años del fallecimiento de este gran poeta, así que bueno, pues abriremos un espacio para recordar algún verso, pero vamos, te dejo que sea autónoma la sección, Julio. Vale, pues si puedes poner musiquilla de fondo, algo así, un poco, no pongas... Pones caña, yo me voy amoldando. Esta se llama, es un del libro de Galeano, Las palabras andantes, se llama Historia de la sombra. El primer sabor que recuerda fue una zanahoria, el primer olor, un limón cortado por la mitad. Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia, y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver. Pegada a sus pies yacía la sombra, más larga que su cuerpo. Caminó, corrió. ¿A dónde él iba? Fuera, donde fuera. La perseguidora sombra iba con él. Quiso sacársela de encima, quiso pisarla, patearla, golpearla. Pero la sombra, más rápida que sus piernas y sus brazos, los que llevaba siempre. Quiso saltar sobre ella, pero ella se adelantó, volviéndose bruscamente. Se la sacó de adelante, pero ella reapareció por detrás. Se pegó contra el tronco de un árbol. Se acurrucó contra la pared. Se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse. Pegó un brinco, se echó en la hamaca y se separó de la sombra. Y ya se quedó debajo de la red, esperándolo. Después supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen a la sombra. Y supo que la sombra siempre vuelve, traída por el sol, como un anillo en busca del dedo o un abrigo viajando hacia el cuerpo, y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra. Y él tuvo miedo de quedarse sin ella. Y pasó el tiempo, y ahora, cuando se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él. Se va, Bueno, y este es un guiño que nos hace Galeano a la ciudad de Zaragoza. Se llama Ventana sobre el Arte. En Zaragoza han rendido homenaje a una bella torre mudéjar ya derruida. No es una torre reconstruida la que evoca a la torre que fue, el gran agujero donde ella estuvo, un niño de bronce, sentado, abrazado a sus rodillas, la mira. La verdad es que me chocó bastante cuando leí ese libro y me encontré con ese cuento, vamos, con esa historia. Me quedé alucinado porque yo he vivido ahí un montón de tiempo, ¿no? Y ver que joder, Galeano, un tipo tan tan universal, ¿no? Y tan viajado, que dedicó al niño. Sí, me emocionó. Un tío que se acuerde de Zaragoza. Bueno, el Quijote. Bueno, ahora vamos a hablar de Juan José Sáez, que es un poeta argentino que murió en 2005. Y es del, los poemas son largos, por lo que voy a leer solo uno. Es de una antología de Visor y se llama Encuentro en la puerta del supermercado. Y es un diálogo, es más teatro que la hija. Dice: sí, pero no me debiste mandar esta mañana. No debiste mis días, todos iguales. No han debido inesperadamente ser divididos y para siempre por esa herida. Aunque desde el lugar en donde estás, la madurez, se sepa que alguna vez una mañana en el espejo de todos los días ya no es, o cambios, el mismo. Ya no se es él que se era, ni el que se quería ser, sino otro. Los años han de parecer, desde donde estás, cicatrices, y el tiempo, un cuchillo. Pero si esta mañana, en el interior del invierno, yo hubiese, por lo menos, entre los monoblocks, el aire gris, encontrado a alguien que me hubiese llevado, como otras veces, a tomar un café, ahora que hemos terminado de cenar. Que papá trabaja en su despacho olvidado de nosotras, y iría tranquilamente a mirar la televisión, sin la intuición de otro mundo o de otros mundos. La madre. ¿Qué mundos, si se puede saber, se han de intuir de la simple mirada de un extranjero? De un hombre de 30 años parado una mañana contra la puerta transparente del supermercado que, viéndote llegar, se fija por un momento en tus ojos, llevado seguramente por la inercia de la mirada, de los ojos acostumbrados a errar y a rebotar contra una muchedumbre de piedra. Has de haber tenido anoche un sueño rápido, sin recuerdos, cuya memoria después tembló un momento sin florecer en la mirada del extranjero, una de esas asociaciones en la que uno mismo, y no es lo que se mira, es en realidad lo familiar. Y está también la turbación que la mirada de un hombre de 30 años, hermoso, como una ráfaga oscura, siembra en una criatura que pisa por primera vez el país del amor. La hija. Sí, pero no era hermoso, y no debiste esta mañana mandarme, no debiste. La madre. Por otra parte, ¿de dónde puede venir un extranjero, como no sea del desierto? El otro, los otros mundos que se vislumbran, a veces las miradas ajenas son, para el que los vive desde adentro, desiertos. Una llanura blanca o gris o amarilla o negra, idéntica a sí mismo en cada punto y en la totalidad, donde no crece, a partir de cierta altura, ni siquiera el horror. No, has tenido un sueño. Ni malo ni bueno. Un sueño dentro de un sueño del que no se despierta más que para caer en otro más grande, y en el interior de todo eso no hay ninguna realidad. Una mirada no puede revelar nada, porque no hay nada, pero nada que revelar. Y nuestras lágrimas salen del ojo mismo, por compulsión. Ninguna fuente las alimenta. Ahora iremos juntas a mirar la televisión, y en un momento dado nos preguntaremos, como todas las noches, en que somos nosotras más reales que esas sombras, para las que ya todo, en un antes, improbable, pasó. Y si nos asomáramos por un momento al balcón, ¿diríamos acaso que esas hileras de ventanas iluminadas, todas iguales, y esas luces allá abajo en hermandad con nuestros recuerdos son lo que creemos que debe ser y lo que llamamos un mundo? No, nadie puede despertarse porque no hay ninguna mañana. Sí, pero no me debiste mandarme, no debiste. Lo otro, de golpe se me reveló como otro, simplemente sin ningún paraíso. Más adelante, si se quiere más atrás, lo otro, más hiriente que un golpe en plena cara, que una pared destellando en la orfandad del verano. No debiste no mandarme, mamá, porque se me han cerrado desde esta mañana las puertas endebles de lo conocido, que una vibración fragilísima puede, inesperadamente, abatir. Ya nunca más seré la que fui. Me esperan años de duda, de miedo, de irrealidad, la tentación, probablemente, de la noche, la muchedumbre del insomnio, el vacío. Y ustedes, mi padre como mi madre, mis hermanos, bocas que comen, a su manera, mi vida, se perderán desde ahora en una suerte de niebla o de lluvia, muda, por los siglos de los siglos. No, no debiste mandarme, no debiste, porque la puerta del supermercado, por encima del ruido de las registradoras, en el invierno liso y monótono, en la selva del hambre incurable y ancestral, esos ojos, aunque guardaran en el revés el desierto, demostraron enteramente y por un momento la red de nuestra prisión. ¿Cómo has dicho que se llamaba este poeta, Julio? Juan José Sáez. Juan José Sáez. Sáez. ¿No lo conocía? Tampoco. Me lo dejaron el otro día. Había otro, es que esto hubiera sonado más creíble si... Sí, me lo dejó un poeta que lo traeré por aquí, Eduardo Fariña, que me voy con ellos a Madrid. Estaban en el ciclo de poesía sudamericana, donde estaba Rolando Mix, que y Luis Felipe Alegre, uh-huh, estaba presentándolo. Fueron, no sé si dimos aquí algún día para que acudiera la gente, pero era un ambiente muy, muy chulo y se leyó bastante poesía sudamericana, se habló mucho de poesía sudamericana, sobre todo de poesía chilena, con Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Violeta Parra, que dijo Luis Felipe Alegre que era la Alanis Morissette, Janis Joplin, es que el otro día no se me ocurría el nombre de Janis y le ponía Alanis. No sé por qué, pero lo pasé mal. Luego ya me acordé. Ciertas interferencias que tiene la cabeza. Bueno, y ahora voy a recitar de Goytisolo, que es un poetazo. Es el de Palabras para Julia, que no tenemos la canción, no la voy a recitar porque no lo hago mejor que Los Suaves yo, ni mucho menos. Entonces el próximo día ponemos Palabras para Julia, aunque hablemos hoy de Goytisolo, pero siempre es bueno hacer un homenaje a este hombre. Y me lo dejó un amigo del encierro, como el este, los tengo, son de Bolonia, y me dijo, mira, he hecho un cartel, Julio, con esta poesía, que se llama La Mejor Escuela, y va dedicada pues a los compañeros y compañeras del encierro, que ya llevamos tiempo ahí y... Yo no estoy todos los días, pero no sé, hay un sentimiento ahí. Bueno, La Mejor Escuela. Desconfía de aquellos que te enseñen listas de nombres, fórmulas y fechas, y que siempre repiten modelos de cultura, que son la triste herencia que aborreces. Aprenda solo cosas, piensa en ellas, y construya a tu antojo situaciones e imágenes que rompan la barrera que aseguran existe entre la realidad y la utopía. Vive en un mundo cóncavo y vacío. Juzga cómo sería una selva quemada. Detén el oleaje en las rompientes, tiñe de rojo el mar. Sigue a unas paralelas hasta que devuelvas al punto de partida. Coloca el horizonte en vertical. Haz aullar a un desierto. Familiarízate con la locura. Después sal a la calle y observa. Es la mejor escuela de tu vida. Thank you. seleccionada. Otra de... es que están todas bien. Otro día decimos que la gente... mis habitaciones voy a recitar, pero otro día depende de la gente que quiera igual escuchar una poesía de un fondo más tal, de amor, tal... decírselo, que llame y que deje su... que una poesía o... los días que esté solo, cuando esté con gente, pues... Bueno, desde aquí hace un llamamiento, ya lo sabéis, tenemos un número de teléfono, 976-29-13-98, si nos están escuchando y el cuerpo o el corazón te pide amor, soledad, lucha, esperanza, pues llámanos, ¿no? Aquí siempre venimos con un montón de libros, así que algo encontraremos. Bueno, Julio, ¿con cuál acabas hoy? Mis habitaciones. En las noches sin sueño, en esa hora de la rauda memoria que precede al olvido, pasan por mi cabeza, como ante la pantalla de un cine desbocado, escenas, gestos, voces, alegrías, persecuciones, himnos, pero entre las cosas que vuelven desde el fondo sin límites del alma asoman su contorno y surgen las extrañas habitaciones en las que yo he vivido. A veces me contemplan los sillones de la casa del padre y me preguntan por mis zapatos nuevos, por aquella pelota que un día me quitaron, o por el perro que murió. También me observan los espejos recordando mi rostro cubierto de jabón, me saludan y me encuentran más viejo. Una silla otras veces salta desde el rincón más alejado de aquel cuarto que fue mi residencia de estudiante, y desde allí me grita, me canta las virtudes de aquel vino, repite mis lecciones de memoria y me despierta con una campana. También llega un pasillo que me conduce de la mano hasta el cuarto encalado de mis veranos libres. Me encierra allí y aguarda la bienvenida del ropero y escucha, agazapado, tras la puerta, nuestras conversaciones, hablando de la caza y de los higos, o de aquella camisa de soldado que todavía guarda. Están después aquellas otras habitaciones silenciosas, que no preguntan nada, mas me miran, reprochando algo feo que debió suceder y no recuerdo. Y lanzan sus lavabos como una acusación disparatada, dirigiéndome sordos ruidos con sus desagües pecadores para llamarme al arrepentimiento. Así, en las altas noches me cercan y me preguntan estas habitaciones de mi vida, estos cuartos, sus muebles, sus dinteles, y en un agobio de percheros, de alfombras y de libros olvidados me recuerdan el tiempo que dejé como un trapo hecho jirones entre sus paredes. Ay, pero llegó el día que lo vio va a venir, y que a sus pies yo dando la cañita he hecho. Ay, ay, ay, que me perdone, lleven hasta mí, y como la malena es su perdono. Y al verla triste y llorosa, y así decía pensando su carada de dolor. Que por lo mucho que has pecado, yo te perdono, mujer. Bueno, Julio, pues hasta aquí ha llegado la sección de hoy de poesía. Pero vamos a hablar de los últimos invitados que tuvimos, que van a estar el día... el día 27 de marzo. No, pero ese día no van a estar, que no están preparados, que están muy peces todavía. Lo han dicho ellos, que prefieren esperar más tiempo. Ah, pues les tengo que meter caña yo. Bueno, en cualquier caso, este ha sido Julio Donoso, poesía rebelde y tabernaria, como cada domingo, aquí en La Enredadera. ¿Les parece? Os vamos a poner una de las canciones más preciosas que se han escrito nunca sobre el antibelicismo y el antimilitarismo. Seguro que algunos la conocéis, está en francés. Ojalá algunas de vosotras entendáis esta lengua, porque realmente lo que dice es maravilloso. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir

Maggie, en el mundo de la publicidad no existe la mentira. Si acaso se llama exageración. Eso es una cosa que debería usted saber. Oiga, ¿no cree que estoy engordando? ¿Qué? Me encuentro pesado. Pongo un letrero en mi despacho que diga no engordar. De Radio Topo 101.8 de la FM. Y un ojo donde te hoy es 22 de febrero, pues bien, hace 70 años, en 1939, en un pueblo precioso del sur de Francia, fronterizo con Girona, con Cataluña, falleció Antonio Machado. Si mis dedos la caricia. Los versos de Antonio Machado han sonado hoy de nuevo en Collur, donde murió en el exilio hace ya 70 años, en la voz de jóvenes poetas andaluces que han homenajeado al sevillano y rememorado su breve estancia en la pequeña localidad francesa donde yacen sus restos junto a su madre. Un eco de mariposas, un torrente de agua clara. Antonio Machado fue uno de los miembros más representativos de la denominada generación del 98. Me imagino que muchas conoceréis su obra, que es el vivo reflejo de esa España decadente, cultural y política, que tanto preocupó a los intelectuales, a poetas y artistas de su tiempo. Cuando estalló la Guerra Civil Española, se marchó a Valencia, allí publicó La Guerra en 1937... y también diferentes artículos en La Vanguardia, que entonces era un periódico, un órgano de expresión de la República, y recogía firmas de importantes intelectuales y escritores que apoyaban la causa republicana, como Antonio Machado. La situación se hizo insostenible para Antonio Machado, y en febrero de 1939, cuando cayó Barcelona, huyó de España, escondido en una ambulancia con dos personas más, y se exilió a Collur. Sin embargo, pues bueno, murió pocos días después, junto con su madre. Los dos fallecieron con tan solo 3 días de intervalo. Como anécdota, en su bolsillo apareció un último verso que decía: estos días azules y este sol de la infancia. El sentimiento una lágrima. Antonio Machado es un poeta muy característico que me imagino que conoceréis. Si no, pues desde aquí invitaros a que leáis a Antonio Machado, una poesía que se aleja de la concepción modernista, en la cual solamente se preocupan por la forma y la suma de las artes, ¿no? En el caso de Machado, la musicalidad y la buena rima no tiene tanta importancia si lo que quieres expresar viene desde lo íntimo y desde lo personal. Por eso su poesía está plagada de símbolos como el viajero, el camino, la fuente, la luz, la tarde, las abejas, las moscas, las galerías, el agua que fluye o la noria, ¿no? Siempre en un espíritu bastante melancólico, callado, del hombre reposado, del hombre taciturno, que pareciera vivir solamente inmerso en la belleza de su universo lírico. Como anécdota también, fue elegido miembro de la Real Academia Española, Antonio Machado, en 1927, pero nunca llegó a tomar posesión de este sillón. Como homenaje a este poeta, a Antonio Machado, nosotros estuvimos en la tumba de Collur. Os recomendamos muchísimo que visitéis toda esa zona, en particular Collur, y que vayáis al cementerio y bueno, pues sintáis un poco lo que es la presencia de este poeta allí en esa preciosa zona del sur de Francia. Y bueno, aquí en La Enredadera hoy os queríamos leer tan solo unos versos de un poema que me gusta, que se llama He andado muchos caminos. Ay, ni me importa. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra. y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Blue Oyster Cult. Fue un grupo de rock and roll de la década de los 70 que tuvo una gran influencia en el rock progresivo y el origen del heavy metal. Creados, aunque con nombre bien diferente, en 1967, los neoyorquinos Blue Oyster Cult comenzaron su andadura musical en plena era psicodélica bajo diferentes nombres, entre ellos Soft White Underbelly, Wasaka o Steel Forest Group. Procedentes de Long Island, el grupo en un periodo de alto consumo de drogas comenzó realizando música lisérgica en base al colocón diario de diferentes sustancias estupefacientes. Su sonido significó un paso importante en cambio de estructuras y libertad en la escritura. La canción que vamos a escuchar, Don't Fear the Reaper, No tengas miedo a la guadaña, se la dedicaron a la hija de uno de ellos que murió en un fatal accidente. Thank you. estimada audiencia, ya sabéis que cada semana en la recta final de La Enredadera damos espacio al movimiento zapatista. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hoy nos hacemos eco de una campaña nacional e internacional que viene desde México pidiendo libertad y justicia para Atenco. Es una campaña que se ha iniciado esta semana y que pretende ser internacional, porque bueno, han pasado 3 años de los terribles acontecimientos represivos en San Salvador, Atenco, y hace falta expresar a día de hoy algunas injusticias que se están encallando. Hay un comunicado muy completo en el cual os podéis informar bien. Está en la página web de referencia de esta lucha, que es www.atencolibertadyjusticia.com. www.atencolibertadyjusticia.com. Aquí os vamos a hacer un resumen por si queréis participar de alguna manera en defensa de los derechos humanos en esta parte del planeta. En 2001 surgió un movimiento en defensa de la tierra en Atenco que hacía frente a la iniciativa gubernamental de expropiar la tierra para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Un movimiento social cuyas causas y demandas son justas, legítimas y atendibles, y que la violencia nunca debió ser la respuesta del Estado a este movimiento de campesinos y pobladores. Es evidente que quienes cometieron directamente estas violaciones recibieron órdenes de hacerlo. Son el Estado mexicano y los altos funcionarios que estuvieron a cargo de los operativos responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidos en San Salvador Atenco. A día de hoy permanecen presas 13 personas con penas que alcanzan hasta 112 años en cárceles de máxima seguridad. Estas 13 personas son presos políticos y los caminos de la justicia no pueden continuar mientras las violaciones a los derechos humanos continúen. Estas violaciones continúan mientras ellos están presos. Se hace urgente, de forma nacional e internacional, exigir la libertad de estas 13 personas. Vamos, vamos adelante, para que salgamos de la lucha avante. Como os decíamos, esta semana ha comenzado esta campaña que nace de México el 17 de febrero y terminará los días 3, 4 y 5 de mayo de este mismo año, con la intención de sumar voces en todo el planeta pidiendo libertad y justicia para Atenco. Aquí en Zaragoza, Caracol Zaragoza, la Red de Personas por la Autonomía Zapatista, ya estamos pensando en algunos actos para traer a Zaragoza estas voces pidiendo libertad y justicia, pidiendo libertad para los 13 presos políticos, pidiendo la revocación de las sentencias, el respeto irrestricto de los derechos humanos a los detenidos y perseguidos, el castigo a los responsables materiales e intelectuales de la represión y las violaciones a los derechos humanos y la condena y detención de la criminalización de los movimientos sociales en México. La canción también es un corridito al pueblo, se llama La Canción al Pueblo. Esta misma semana ya hay diferentes actividades previstas en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiantes y profesores universitarios han convocado para este miércoles un debate acerca del foro jurídico que va a analizar el caso de Atenco. Y el jueves también tienen una convocatoria, un foro de análisis sobre el movimiento social representado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Desde aquí os animamos a que conozcáis este caso, que os metáis en atencolibertadyjusticia.com y descubráis esta campaña que ha iniciado el Comité Libertad y Justicia para Atenco, en el cual hay personas tan variopintas como Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Manu Chao, Violeta Egurrola, que es una actriz mexicana, Francisco Toledo, pintor de Oaxaca, Rocco, que es el cantante de Maldita Vecindad. También está Rubén Albarrán, que es el cantante de Café Tacuba. Está Paco Ignacio Taibo II, que es escritor. Jorge Zárate, que es actor. Los de Abajo, que es una banda de ska. En fin, un montón de gente bastante variada. El Comité Monseñor Romero, el colectivo de abogados zapatistas, el colectivo Mujeres Sin Miedo y un montón más de gente. Y desde aquí únicamente os animamos a que descubráis las actividades y las propuestas de Caracol Zaragoza en la próxima 5 marzada, que se celebrará el jueves 5 de marzo en el Parque del Agua, en el Parque Luis Buñuel, allí en el meandro de Ranillas. Estaremos con un puesto informativo y con diferentes propuestas, así que allí podéis encontrar a Caracol Zaragoza. También en la red tenemos una nueva bitácora que se llama www.sindominio.net/Caracol Zaragoza. Allí podéis descubrir por qué los zapatistas en esta ciudad también no están solos. Semana teníamos a tres buenas gentes de la Asamblea del Centro Social Ocupado Mercaos proponiéndonos un montón de actividades, de ilusiones y de propuestas en este archipiélago de libertad que había surgido en la calle Cuarte, en el barrio de Torrero de Zaragoza. Hoy os tenemos que hacer llegar el comunicado que nos transmite la Asamblea del Centro Social Ocupado Mercaos y de toda la Asamblea de Ocupas de Zaragoza, en la cual nos comunican que este espacio ha sido intervenido por las fuerzas policiales, por su dueño, ha sido tapiado y, en fin, ha habido un nuevo ataque represivo a los sueños de jóvenes por cambiar las cosas. Tras 11 días de ocupación del nuevo centro social de Zaragoza, un antiguo mercado del barrio de Torrero con más de 20 años de abandono, el pasado miércoles 18 de febrero volvimos a sufrir la intolerancia institucional. Cuatro jóvenes fueron detenidos en el interior del local cuando se encontraban visitando el centro social y han sido acusados de usurpación. Fueron trasladados a comisaría para su identificación, donde además, para colmo, también fueron multadas varias personas, amigas, compañeras y familiares de estos, que se habían acercado a la comisaría de San José para demostrar su apoyo con los detenidos. Y han sido acusadas estas personas de alteración del orden público. Los detenidos fueron puestos en libertad a última hora de la tarde. El centro social fue desalojado sin orden judicial y tapiado al día siguiente sin licencia de obra. Una vez más, las fuerzas de la ley y el orden tratan de destruir toda iniciativa real de crear un espacio liberado donde sus leyes no tengan cabida. A pesar de la represión policial, desde la Asamblea de Ocupas nos aseguran que seguirán ocupando espacios abandonados para darles vida, porque estamos en contra de la especulación y de la actual situación de la vivienda en general. Seguiremos creando lugares libres donde realizar nuestros sueños de manera horizontal y asamblearia, donde la cultura, el arte y las relaciones personales no sean un negocio. Desde aquí, pues, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo con las personas detenidas, las personas que puede ser que tengan una causa abierta. Ya ves tú, estaremos con ellas, por supuesto, y desear que cuanto antes surja otro espacio liberado, otro espacio ocupado, para denunciar toda la hipocresía que está habiendo en esta sociedad, que cuando les interesa dicen que hay vivienda digna y libre, es un derecho para todas las personas, y luego reprimen a las personas que entran en un local que lleva 20 años abandonado para rehabilitarlo y para cederlo a las actividades del barrio. En fin, malditos hipócritas, siempre vamos a estar contra vosotros. Y os vamos a dejar con una canción del gran Diego El Cigala, que visitó ayer nuestra ciudad. No tuvimos el gusto de verlo, valía mucho, teníamos otras cosas que hacer, pero para quitarnos un poco el resquemor de haber tenido en nuestra ciudad a uno de los mejores cantadores flamencos de la actualidad, os dejamos con una canción de su último disco llamado Dos Lágrimas, una canción, un temazo, vamos, Dos Gardenias, que la disfrutéis. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Dos gardenias para ti, que tendrás todo el calor. Que jamás encontrarán el calor de otro querer. A tu lado vivirá y te hablará como cuando estás conmigo. Se sangrará, que te dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor ver menos la tele. Y con la rumba del topo, una canción tradicional que dedicamos a toda la gente que se curra Radio Topo. Por cierto, que Radio Topo también va a tener un espacio en la 5 Marzada junto con otros colectivos. Va a haber barra, va a haber comida popular, junto con muchísima gente, al menos 90 organizaciones de esta ciudad, de todos los palos. Hay gente más afín, gente que menos, pero en cualquier caso, un día que tenemos que disfrutar, ojalá salga sol y buen tiempo, pues como reflejo de lo que es el escaparate asociativo y el escaparate reivindicativo de estas tierras. La rumba del topo, dedicada a todos los compañeros de Radio Topo. Como decíamos, las sugerencias para que mováis el culo hacia donde realmente deseéis. Esta semana acabarán las cuartas jornadas sobre educación y exclusión social organizadas por ASI. Ya no las monta este año el sindicato CGT como antaño, sino esta escisión que ha tenido Acción Social y Sindical Internacionalista. El martes 24 de febrero se va a hablar de androcentrismo y discriminación en la escuela. Perspectivas feministas con Darío Frías, que es profesor de enseñanza primaria, y Elvira Burgos, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Este acto, como todos, de estas jornadas, a las 7 en el Aula Magna de Filosofía y Letras en el campus de Zaragoza. El miércoles, la construcción de género en el mercado neoliberal, con María Teresa Molares, que es de Sociología y Teoría de la Educación de Alicante, y Cristina Ballestín, del Departamento de Didáctica de las Lenguas de Educación de Zaragoza. Y también tendremos el jueves una nueva semifinal del concurso Muévete, con un grupo que no hemos escuchado, pero bueno, como son colegas algunos de ellos, pues yo creo que puede estar divertido. Son The Patinetes, una banda de rock and roll que creo que va a dar su primer concierto a las 9 en el Centro Cívico Universidad. Allá en Violante de Hungría actúan también Estige. El viernes, último viernes de mes de febrero, masa crítica en bicicleta. La bici en tu ciudad, úsala todos los días y celébralo una vez al mes. Salida a las 7:30 de la Plaza San Francisco. Y el viernes 27 de febrero también tenemos un concierto en Arrebato organizado por Mala Raza con Hell Division, que hacen D-Beat atronador desde Euskal Herria, Carcava, que hacen raw punk hardcore al más puro estilo italiano, y Plaga, una nueva banda de hardcore punk de Zaragoza. Como siempre, los conciertos en la asociación vecinal Arrebato, en calle Palafox 28, a partir de las 8 de la tarde. También el viernes nos ha llegado una propuesta de recital audiovisual de aforismos disidentes y tertulias sobre la censura del pensamiento. Tendrá lugar en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25 de Zaragoza, con César Manzanos, que es el autor de un libro que se presentará llamado Invitación al Pensamiento, 301 aforismos para disentir. Y también anticipará la próxima edición de su libro, Aromas del Inframundo, aforismos, pensamientos, metáforas e ironías. Y el viernes se amplía la propuesta de Noches Inenarrables, una propuesta que surge del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, o sea, de instituciones. Es un programa que comenzó en octubre de 2005, que está coordinado por la cuentera Cristina Verbena y que inició esta cuarta edición en octubre del año pasado. Bueno, pues bien, este viernes tendremos una cita en la Biblioteca María Moliner, que está en la Plaza San Agustín del barrio de La Madalena. A partir de las 8 va a actuar Boniface o Fogo, que vienen desde Camerún. La entrada es libre. Y otro concierto para la noche del viernes es el que tendrá lugar en la Sala Ozono, en la calle Perpetuo Socorro 13, en la zona del Rollo de Zaragoza, en Ecrisis y la 72, a las 9 de la noche por 3 euros. Y el pasado viernes, junto con De Vito, actuó Cistitis and the Pager, que están presentando su disco debut, autoeditado, 15 temas, algunos de ellos ya conocemos bien, Maquinera de las Fuentes y demás, y lo van a presentar el próximo sábado en la sala Arena Rock, que está en la plaza de Utrillas. Esto tendrá lugar a las 10:30 de la tarde y la entrada también es libre. también el sábado tenemos un concierto en la asociación vecinal Arrebato con Hate Pinks, que hacen punk rock desde Francia, y Ricillos de Zaragoza, a las 8 en calle Palafox 28. Por mi parte, nada más. Anunciaros que estaremos aquí el próximo domingo con un montón más de propuestas, de poesía, de entretenimiento, música, disidencia y rebeldía. Vamos a traer algunos temas que nos han solicitado algunos oyentes. Vamos a hablar de Arco Sur con algunas vecinas de la zona, hablando de, bueno, de esa demencial propuesta urbanística que lleva años sufriendo la ciudad de Zaragoza y que ahora van a empezar a sufrir la gente que vive allí. Y también hablaremos de la plataforma Jalón Vivo, porque va a haber un concierto el 7 de marzo en Zaragoza y, bueno, pues aprovecharemos para presentarlo. Tenemos pendiente también la visita a nuestra radio de Pasión Flamenca, de un grupo de música flamenca que vendrán de la mano de Julio Donoso, pero bueno, todo esto será en sucesivos programas de La Enredadera. Ya sabéis, todos los domingos a partir de las 9 de la noche aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM y también en nuestro blog saludamorirebeldia.blogspot.com. Allí puedes encontrar nuestros programas para escucharlos y los puedes descargar gratuitamente y libremente en la web www.archive.org. Pones La Enredadera Radio Topo y te salen las descargas de los programas, entrevistas y sonidos que grabamos por el mundo. Ha sido un verdadero placer. Nos escuchamos el próximo domingo y nos vemos antes en las calles. Antes de despedirnos, os vamos a dejar con una canción del Corazón del Sapo, volviendo a recordar y a dedicar los 20 años de la insumisión en Aragón con las buenas gentes que se enfrentaron, se rebelaron y desobedecieron a los ejércitos. El Corazón del Sapo es un grupo que tuvo bastantes, tuvo insumisos, tuvo gente que estuvo perseguida y que siguieron luchando y siguen pues en otras historias. Esta canción se llama Quema, chico, quema, habla de la insumisión. No os vayáis, que viene también José del Jazz Bass. Que paséis muy buenas noches y, como siempre, un pletórico salud, amor y rebeldía.